Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Muy buenas noches, bienvenidos a Asbury Park. Bueno, ahora tocaría decir eso de que en los controles y al micrófono está con todos vosotros, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Pero sintiéndolo mucho, os tengo que decir que hoy no contaremos con la presencia del señor Ignacio Ciudad. Por lo tanto, será quien nos habla, Gonzalo Martínez, quien nos dará la turra en los próximos 60 minutos y quien nos intentará entretener con la mejor música posible. Ya sabéis, la música que normalmente suena en este programa, en Asbury Park, en el 105 de la FM, y, como no, en Radio Crash. Como hoy no contamos con la presencia de Ignacio Ciudad, pues intentaremos hacer un programa que se salga un poco de la línea habitual. Como no, tendremos a Bruce Springsteen y a una retahíla de artistas que normalmente pululan por nuestro programa, pero hoy los tendremos de manera concentrada. Eso sí, no tendremos nuestra sección de noticias noticiosas, ni tampoco pues la noticia jocosa ni la zona chunga. Y la verdad que no se me ocurre mejor manera de comenzar el programa de hoy que con la música del señor John Fogerty. Oh, Keith Urban acompañaba en este Almost Saturday Night al señor John Fogerty. Y ahora cambiamos también un poco de estilo y vamos a escuchar a un grupo que suena por primera vez aquí en Asbury Park. Estamos hablando de los norteamericanos de Vodka con este Dangling Feet. Y ahora pues nos vamos a escuchar un sonido mucho más Tex-Mex. Vamos a escuchar al grupo Mariachi El Bronx haciendo una estupenda versión del clásico de Bob Dylan, Lovesick. Well, I'm walking through streets that are dead. Feet are so tired, my brain is so wild, and the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? And I spoke like a child. I'm sick of love, and Y seguimos aquí en el 105 de la FM, en Radio Crash, escuchando buena música en Asbury Park, ya sabéis, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y también nos puedes escuchar en también Radio Crash a lo largo de la semana en redifusión. Ahora vamos a escuchar a otro grupo que también suena fronterizo. Estamos hablando de Los Lobos, con este tema que ya ha sonado con anterioridad en Asbury Park. Estamos hablando de La Pistola y el Corazón, que Los Lobos cantan en esta ocasión en castellano, o eso creen ellos. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra. La luz del día me canta esta triste canción, los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas se están secando con mi pistola. Mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Porque no se me deja este dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Esta noche tan oscura, con sus sombras tan tranquilas, el viento me sigue cantando esta humilde canción. Esta humilde canción, los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas me están secando con mi pistola y mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Con la pistola y el corazón. Y ahora Danny and the Champions of the World con el tema Blue Bird. Yes, she's a lonely town, fixing to leave the city. When you come back around, gonna gonna go breathe the sea air. I'm gonna go breathe the air. Got such a restless feeling. Gonna you come home again. Bluebird, oh bluebird, when will you fly home to me? Summer call. Some call her a maid. Some call her the prettiest thing that I ever let get away. And I know she's a coming, coming home on the way. My love, she's the bluebird. She always comes home to me. Y era un músico de Buffalo, Nueva York, que cada poco se pasa por nuestra región. O sea que si ves anunciado por ahí un concierto suyo, no dudes en asistir. Estamos hablando de Willie Nile y vamos a escuchar de él este tema que a mí me encanta, que me recuerda en parte a los Ramones, este Can't Stay Home. My baby, but she can't stay home. She walks around the city all night long. She's out there blowing on the saxophone. It's music to my ear, it's what I want to hear. I love my baby, but she's never here. She's down at Kenny's drinking shots at beer. She made my measly pains like disappear. I know she's always gone, I know there's nothing wrong. Cause when I see her on the street, my heart and kick drum skip a bit. I love my baby, but she's wild and free. She put a bullet hole in my face. That I don't see it doesn't bother me. She says down at the track, she says she's coming back. I love my baby, but she's far away. And she won't tell me what she does all day. She'll keep me guessing till I'm old and gray. The writing's on the wall, I'm heading for a fall. When I see her on the street, the sidewalk bells from all that baby, but she can't stay home. She walks around the city all night long. She's out there blowing on the saxophone. It's music to my ear, it's what I want to hear. I love my baby, but she's far away. And she won't tell me what she does all day. She'll keep me guessing till I'm old and gray. The writing's on the wall, I'm heading for a fall. When I see her on the street, I get myself. Right side, say. ahora Póker de Ases en Asbury Park. Silence. un auténtico trío de ases del rock norteamericano. Escuchábamos anteriormente a John Mellencamp con su Rock in the USA. Ahora acabamos de escuchar a Bruce Springsteen con Joe Grusecki en este Code of Silence. Y a continuación vamos a escuchar, para completar ese póker de rockeros norteamericanos, al mismísimo Bob Seger con un tema que es tan bueno, es tan perfecto, que ni Carlos Goñi lo pudo fastidiar. Y tras escuchar a Bob Seger acompañado de la Silver Bullet Band, ¿qué os parece si escuchamos a toda una reina del rock norteamericana, como es el caso de Melissa Etheridge, haciendo una estupenda versión de un clásico de Janis Joplin, The Peace of My Heart? Can. Oh, you know I did. But each time I tell myself that I think I've had enough. Oh, I'm gonna show you, baby, a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it, take another little piece of my heart now, baby. Break another little. If it makes you feel good, yes it does, yeah. You're out on the street looking good, and honey, deep down in your heart, child, you know that it ain't right. You never, never, never, never, never hear me when I cry out at night. And honey, I cry all the time. But each time I tell myself that I can't stand the pain, you take me in your arms and I'm singing once again. I want you to come. Ser muy valiente para atreverse con una versión de tal calibre de Janis Joplin, pero la verdad es que en este caso Melissa Etheridge sale triunfadora. Y ahora pasamos a escuchar a The Gaslight Anthem, un grupo de New Jersey que además está, digamos, entre comillas, apadrinado por el mismísimo Bruce Springsteen. We'll be right back. our soul. So what now, lover, with your long black hair? If I cut you open, baby, I can repair and bandage your wounds with the salt on my tongue. And I'm the only one right here. And I'm waiting, and she's waiting for us to recover. So was I good to you? The wife of my youth. Not another soul can love you like my rotten bones do. So I will wait on the edges in between. Encaramos ya lo que será el final del programa de hoy y lo hacemos con Chris Isaak y con este Round and Round extraído del álbum San Francisco Days. I don't love you anymore. Y ahora, después de Chris Isaak, vamos a escuchar a un autor que le debe bastante a este músico norteamericano. Una clara influencia. Estamos hablando de Jace Everett. Vamos a escuchar un tema que extraemos de su álbum del año 2009, Red Revelations. Este músico es conocido sobre todo a nivel mundial por ser el autor de la sintonía de la serie norteamericana de vampiros True Blood. Vamos a escuchar este estupendo Possession de Jace Everett. Sigues escuchando Asbury Park, como no, en el 105 de la FM en Radio Crash. Y seguimos escuchando aquí en Asbury Park buena música, esta vez de la mano de la banda de New Jersey, The Hold Steady. Vamos a escuchar su mayor éxito hasta el momento, este Stay Positive. Positivos tenemos que estar, porque con la que nos está cayendo encima, si no tenemos esa actitud, pues acabaremos, no sé, pegándonos un tiro. I'm to get back in touch, and it's a pretty good feeling. Yeah, it feels pretty good. I get a lot of double takes when I'm coming around the corners, and it's mostly pretty nice. Yeah, it's mostly pretty alright, cause most kids give me credit for being down with it when it was back in the day, back when things were way different, when the youth of today and the early 7 seconds taught me some of life's most valuable lessons. There's gonna come a time when the scene will seem less sunny. It'll probably get druggy and the kids will seem too skinny. There's gonna come a time when she's gonna have to go with whoever's gonna get her the highest. There's gonna come a time when the true scene leaders will forget where they differ and get big picture, cause the kids at the shows, they'll have kids of their own. The sing-along songs will be our scriptures. We gotta stay positive. We gotta stay positive. We gotta stay positive. When the chaperone crowned us the king and the queen, I knew that we'd arrived at a unified scene, and all those little lambs from my dreams, well, they were there too. Cause it's one thing to start it with a positive jam, and it's another thing to see it on through. And we couldn't have even done this if it wasn't for you. We gotta stay positive. We gotta stay positive. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperemos que la próxima semana podamos contar con Ignacio Ciudad y presentarle como hacemos habitualmente, diciendo que está en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza. Esto ha sido todo por hoy. La próxima semana, más. Os dejamos con Patti Smith y uno de sus grandes clásicos, un tema con el que nos gusta acabar aquí el programa de vez en cuando. Estamos hablando de este People Have the Power. ¡Adiós!